Nos toca despedir este primer cadenazo ibérico dando gracias a Les Compas por haber desconfinado tanta contrainformación, experiencias y sentires colectivos. Después del día de hoy, si algo nos queda claro, es que estamos un poquito menos soles y con ganas de abrazar a las radios libres que han hecho posible este maravilloso encuentro. Seguiremos, ahora más que nunca, comiendo orejas por una información crítica, diversa y combativa. Comienza este especial en el que hablaremos de las formas en las que abordamos las relaciones afectivos sexuales antes, durante y después del confinamiento. Lo haremos acompañadas de Radio Placeres, un proyecto radiofónico emergente que surge de un trabajo de investigación sobre sexo, drogas y riesgos. Despojaos de vuestros cinturones de castidad, porque con esto cerramos el cadenazo. En Cómeme la Oreja queremos ser como el coñonavirus, venir de un animal, como por ejemplo las zorras, y llegar, de un plumazo, a ser famosas en el mundo entero. Estar en boca de todos los medios y que las personas tengan la paranoia de haber contraído esta fiebre mamarracha. Al no existir test válidos para el diagnóstico, debes saber que sus síntomas son la reivindicación del placer y la perversión, y que una vez diagnosticadas, ya no hay vuelta atrás. Pero no queremos confinaros, sino contagiaros de este espíritu ardiente, porque estamos en una crisis de sexualidad demasiado sucia como para no correrse. Pero antes queríamos pararnos a pensar un poquito, ¿qué está ocurriendo con nuestros deseos durante esta cuarentena? Nuestras libidos ya estaban a priori confinadas después de siglos de moral católica, los cuales han dejado huella en la forma en la que pedimos y experimentamos placer sexual, sin pecado concebida, castas y puras. Ya hemos petardeado suficiente con este soniquete. ¿Cómo la presión estructural, social, patriarcal y religiosa atraviesa nuestras identidades y cuerpos, asentándonos como sujetos de deseo limitados desde una visión sociosexopolítica condicionada por una moral pudorosa y esencialista? Para esos hombres followers de la masculinidad hegemónica, se ha diseñado un patrón de deseo único con forma de violador, castigando a quien ose investigar más allá. Para las mujeres y las minorías disidentes, nuestra propia sexualidad se ha cementado con altas dosis de vergüenza y miedo. Estas emociones son políticas y dejan marca en el cuerpo, porque el cuerpo no es un mero ente y campo simbólico de representación, no es pasivo, aunque a algunas de nosotras nos guste ser pasivas en el plano sexual. No es lienzo en blanco donde se proyecta la norma, sino materia sintiente que posee agencia. Por eso, mediante el transfeminismo y el activismo pospornográfico, entre otros movimientos de subversión sexual, hemos combatido a este constreñimiento moviéndonos para masturbar el imaginario, responsabilizándonos de nuestro propio deseo, aún conscientes de toda esa mierda que tenemos arraigada, decididas a dinamitarla y hacer explotar cabezas y flujos. Y bien, en todo este panfleteo llegó un represivo confinamiento que ha recluido nuestra primavera, nuestros sentires y cuerpos. La vigilancia y el control han sido tan radicales que desde Cómeme la Oreja creemos necesario reflexionar e identificar cómo está afectando tanto encierro a la forma en la que abordamos nuestras relaciones sexoafectivas. Lo creemos porque desde nosotras mismas, desde nuestras cédulas pseudo-carcelarias, hemos experimentado una explosión desbordadora de deseos. Vamos cachondas como nunca. Y a pesar de nuestra conciencia y nuestra crítica a este estado opresor, patriarcal, racista, clasista y misógino, algunas hemos recurrido a sus herramientas. Ante la limitación real de nuestra capacidad de actuación y de agencia sobre nuestros cuerpos, una no puede pasar 24 horas del día masturbándose, porque se le revienta la muñeca de la misma postura. Hemos cedido al monstruo por un match de Tinder, o de Grindr, y a la vez nos hemos desvinculado de nuestro deseo por una presión externa que ha desencadenado tanto pánico como para bloquear nuestros estímulos sexuales. Miedos e inseguridades que han boicoteado nuestra capacidad de sentirnos e identificarnos como sujetos de deseo. El control sobre nuestros cuerpos y sus movimientos es tan brutal que no podemos decidir qué hacer con esta libido, más que subirnos por las paredes en el afán de que no desborde. Inconscientemente, nuestra forma de encarar nuestros deseos ha sido ajustarlos al mandato confinado para poder explayarlos. La contradicción entra porque o bien estamos súper salidas, pero solo podemos llenarnos de relaciones en redes, o bien nuestra libido está inhibida por un miedo desproporcionado a vernos feas, a no poder salir a la calle o por la preocupación hacia los seres queridos. Porque siguiendo el maldito relato bélico, las ganas de follar se difuminan ante un escenario de guerra. ¿Qué zorra inmunda iba a preocuparse por su vida sexual cuando medio mundo se está contagiando de un supuesto virus mortal? ¿Cómo follamos con toda esta preocupación encima? Estamos presenciando el deterioro de nuestras habilidades relacionales en cuestión de 2 meses. Antes teníamos un manual de recursos para ligar y ahora nos da vergüenza mostrarnos fuera de nuestras pantallas. Antes seducíamos con miradas y gestos y ahora pasamos horas pensando en qué mensaje de WhatsApp manda. Porque, ¿qué nos pasa a los putones cuando nos encierras? ¿Acaso el coronavirus ha sido un castigo divino para las disidencias sexuales y de género? ¿O será acaso más bien que el diseño del confinamiento, como el del propio sistema, ayuda a las familias tradicionales nucleares y productivos a poder follar en casa mientras trata de destrozar las redes afectivas que tanto hemos luchado por trabajar a los demás? Amigues, está claro que cualquier hija de vecina empieza a desarrollar comportamientos tóxicos cuando se le obliga a encerrarse en casa. Para tratar esta crisis vírica se han generado miles de crisis psicológicas, sociales, económicas, políticas y también sexuales. Y es que nuestro comportamiento, expectativa y miedos sexuales están volviendo al mismo punto que en la más coartada adolescencia. Aunque nos sepamos perras calientes, también podemos ser románticas obsesivas. Varias herramientas fundamentales para cuidar las relaciones sexoafectivas y no cargarlas de psicosis y miedo al rechazo son el espacio, el tiempo y la posibilidad de encontrarse cara a cara. Encerradas en casa viendo las mismas cuerpas día tras día, se enclaustran también nuestras distintas fantasías y se nos presiona a pudrir las relaciones afectivas que tanto tiempo costó cultivar. Muchas no tenemos la facilidad de recurrir a una pareja habitual para follar esta primavera, con la sangre alterada y calentorrísimas. Y nos están obligando a mantenernos cachondes y soles, con lo que revienta eso la autoestima de una. Para combatirlo, algunas hemos recurrido al querer de nuestras compañeras de casa, con les que a lo mejor no nos apetece echar un polvo y la tensión sexual está maltratando las relaciones. Un encierro entre otros cuerpos confinados sin vía de escape puede convertirse en una terrible trampa de afectos. Y quienes vivamos soles, hemos establecido relaciones a través de los medios de telecontrol masivo. No es que nuestros comportamientos fueran los mejores gestionados antes del confinamiento. Es cierto que estábamos acostumbradas a hacer malabares entre diferentes cuerpos para controlar expectativas obsesivas, pero también es obvio que cualquier comportamiento psicológico, sano o no, se distrofia cuando el sujeto en sí es obligado a modificar su rutina, especialmente cuando este cambio se consigue tan rápido y con tanta presión psicosociopolítica, como la utilizada en esta cuarentena para que permanezcamos encerrades. A nivel personal se resume en que estamos desarrollando modos de relación basados en el miedo, la falsa expectativa y la necesidad de nuevas herramientas de gestión. Estas parecen venir de lo más hondo de los prepubers que llevamos dentro que del que parecía un yo adulto. que nos separen de nuestros putones internos supone una disección entre el ego y la debilidad y tiene consecuencias nefastas para nuestra autoestima. No nos queda otro remedio que tomarlo como una oportunidad para trabajarnos ciertas carencias afectivas a la fuerza. Pero sin olvidar que la realidad es que no hemos sido nosotros quienes hemos elegido trabajarnos estos aspectos en este momento. Quizá haya otras personas para las que no era ni de lejos el momento de estar preparadas para exponerse de esta manera. Y a esas otras personas, a lo mejor el sistema opresor les ha matado, o ha matado las relaciones que tenía por el camino. A lo mejor tampoco es nuestro momento, pero no nos queda otro remedio que buscar herramientas para hacerlo y autoengañarnos con que estamos preparadas como herramienta para superarlo. Amigues radio masturbantes, siempre nos quedará nuestra prima a la mano con sus 5 deditos. ¿Pero de verdad somos capaces de autosatisfacernos, de fantasear con cómo nos tocamos a nosotros mismos, de calmar la sed de afectos provocando gemidos propios? ¿Qué sucede cuando nuestra autoestima está baja y el hecho de masturbarnos y fantasear con levecine buenorre nos hace sentir patéticas? ¿Cómo nos libramos de la culpabilidad de usar un ridículo intento de amor propio como parche de reemplazo, como instrumento de huida de la realidad castrante del deseo? ¿Cómo conseguiremos trabajar el tacto entre nosotros, integrar ese sentido en nuestra cotidianidad plagada de barreras, apropiarnos de una herramienta de salud básica para los seres sociales que la mayoría somos, cuando aparece un enemigo tan fuerte como es el miedo a la muerte y al asesinato disfrazado de solidaridad? @psicofeminista/transfronteriza nos ha dejado unos consejitos para que no nos cueste tanto tener relaciones reales cuando dejemos en casa los tamagotchis en la nueva normalidad que nos espera. En este contexto de represión forzosa de nuestros sentires, no nos queda otra alternativa más que seguir luchando por el despliegue gozoso de nuestro ser sexual, ya sea desde la gestión autónoma, como desde el goce compartido o como nos complazca. Frente a una sociedad que siempre ha marcado nuestro ritmo y delimitado nuestra forma de desear, la tarea más urgente es identificar nuestros propios ritmos y deseos. Parece una misión simple, pero en muchos casos es una tarea pendiente. La invitación es a preguntarnos, ¿qué nos gusta? ¿Cómo nos gusta? ¿Con quién o con quiénes nos gusta? Demos rienda suelta a nuestra imaginación y derribemos todos los tapujos que atentan contra el sentir libre de nuestro placer. Es el momento de luchar contra este sistema opresor a través de la apuesta por una ética amatoria que se alce contra la heteronorma, el patriarcado y el capitalismo. Ahora más que nunca debemos aprovechar la oportunidad que tenemos para subvertir las formas que se nos han impuesto y que nos han sido adosadas como norma. Ahora es cuando debemos permitirnos sin privaciones las afectaciones libres y gozosas. Porque aunque nuestras cuerpos estén confinadas, es fundamental que no permitamos que también confinen nuestros deseos y placeres. La nueva normalidad está plagada de interrogantes. Aunque hay 2 cosas que tenemos bien claras. Que la abordaremos calientes, bien lubricadas y con ganas de quemar la libido. Y que en esta normalidad hay una cosa que nos atrae muchísimo. Y es que empieza por la palabra ano. Un besito muy grande, Radio Cachondes. ¡Mua! Os dejamos con los resultados del proyecto sociológico Jóvenes, Placeres y Riesgos, Sexualidades y Drogas, a cargo de Radio Placeres. Que la radio es muy chica y nosotras muy guarras. Buenas, amigues. Venimos desde Radio Placeres para hacer este programilla junto a Cómeme la Oreja y hablar sobre lo que somos. Jóvenes a los que nos gusta follar y follar juntis. En Radio Placeres se pondrá el resultado del proyecto sociológico Jóvenes, Placeres y Riesgos, Sexualidades y Drogas, y nuestro objetivo con esta fantástica colabo es dejaros con la miel en los labios. ¿Qué nos cuenta la gente con la que convives, tapeas, sales de fiesta, follas? Como estamos en radio, nos sentimos libres de deciros que donde caben 2 caben 3, y que 3 nunca son multitud. Y por eso, 3 son los bloques de investigación principales. La protección, la mala experiencia y lo que todos queremos escuchar tras ese título tan sugerente, drogas y sexo. Pero antes de adentrarnos más, chiques, los preliminares son muy importantes y por eso nos gustaría contaros cómo investigar desde la sociología en tiempos de pandemia. Pues nada, os dejamos con Raquel, que ella ha experimentado en sus propias carnes las dificultades del trabajo de campo en esta circunstancia. Bueno, lo primero que plantea esta situación es la búsqueda de alternativas respecto al cómo y por qué vías podemos investigar ahora. Respecto al material bibliográfico, podemos encontrar mucho en Internet, y esto no es un problema, la verdad. Pero claro, cuando tienes que hacer una entrevista cara a cara o un grupo de discusión y no puedes quedar con gente, pues tienes que improvisar. En nuestro caso, hemos recurrido a diferentes plataformas, rollo Google Meet, Skype, Jitsi, que permitiesen ese contacto visual tan necesario para atraer la atención de las personas con las que estás hablando y para que también se sientan escuchadas. Sin embargo, esto tiene sus limitaciones, en cuanto a que se pierde mucho el lenguaje no verbal. También los gestos que hacen, cómo mueven las manos, etcétera. También hay que decir de los problemas técnicos que pueden surgir en medio de la entrevista, que te dejan hablando de la nada. Pero no todo ha sido malo, por una parte, porque como la gente no podía salir de su casa, pues se prestaba a hacer entrevistas, aunque muchos no sabían ni sobre qué. Esto ha permitido hablar con personas que igual no habrían accedido en otra situación. También nos ha enseñado que se puede investigar de muchas maneras distintas en ciencias sociales y que pueden salir estudios interesantes a pesar de todas las complicaciones y de no poder ver cara a cara a otras personas. A ver la cosa desde mil perspectivas distintas, acercando un poco la cotidianidad de cada persona, sus intereses, sus preocupaciones y sobre todo al cómo están viviendo la situación. Nosotros nos estamos trabajando en solitario y, como podéis sospechar, no tenemos ni un duro para financiar una investigación de este calibre, pero nuestras queridas directoras del proyecto contaban con nosotros para darle vidilla y difundir los resultados de la investigación de una manera menos aburrida. Así que la idea ha sido montar podcasts que se irán subiendo a nuestro WordPress, que podéis encontrar en internet como placeresradio.wordpress.org. La manera de montar los programillas ha sido un poco improvisando y a lo cutre, la verdad, como se hace en la cosa en la vida real, es decir, sin tanta parafernalia de la academia. De manera que creemos conocimiento colectivo de abajo arriba es como tiene que ser. Por eso hemos recurrido, como siempre, al conocimiento popular del entorno, para ver qué nos cuentan sobre su experiencia y práctica en los rollos de sexualidad y relaciones en las historietas propias. Aquí todo el mundo que ha querido hablar ha tenido su huequito. En este programa contamos con fragmentos de las entrevistas que hemos ido haciendo a la gente de la calle granaína. Las cosillas que no han ido saliendo en relación al tema que vamos a hablar hoy han sido un poco de todo. Temas como el placer, los riesgos, las malas experiencias, las drogas y otras temáticas que nos preocupan a las cuerpas que habitamos el apocalipsis vírico. O sea, no he usado condón, algo de eso, pues si por prisas o por estar, o porque no había condón y dices, pues mira, o yo qué sé. No sé, después, a mí, por ejemplo, esta situación creo que nunca se me ha dado, pero muchísima gente sí le ha pasado de que el tío le haya dicho que sí, usan condón, no follan. A mí eso me ha pasado, pero de más peque y se han quedado sin follar y ya, yo también me voy a mí, pues vale, pues no follamos, ya está, vamos a ver, como si fuese esto para mí... Como si follar contigo para mí fuese tan importante ya, como sí, para ponerte sí. Por delante, ¿sabes? O sea, que eso es una cosa que pasa, vaya, y que yo creo que si no nos ha pasado, alguna amiga nuestra la ha pasado o alguien nos la ha contado, que algún tío le ha dicho tal no, con condón no, porque no es lo mismo, porque no sé qué, y collar de esas, ¿sabes? Así es, y esto pasa y no pasa a mucha. Pero claro, si no se toma ninguna medida en esa relación, ¿qué se hace, no?, para evitar un posible embarazo. Vamos a ver qué nos cuenta la gente con la que estuvimos hablando. A ver, si vamos a la píldora, lo que pasa es que sí que es verdad que otras cosas con una de prevenimos. Es un poco irresponsable. Vale, entonces nos tomamos la píldora, pero nos la tomamos nosotras. Y sí, nosotras asumimos la responsabilidad de esa relación sexual, pero también en nosotras recaen los efectos negativos que esto pueda tener. Pastillas y tal, es que es una puta bomba de relojería lo que te metes para el cuerpo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a una chavala de mi clase que tenía problemas de sangre y tal, el tomarse las pastillas le provocó un trombo. Ya tuvieron que ingresar. ¿Sabes? Por una trombosis, ¿sabes? Por tomarse las pastillas. O sea, que eso es. O sea, que son bombas de reloj. No te miran nada a tu cuerpo ni te hacen ningún tipo de análisis. No, no, no. Bien, hemos visto cómo sería la protección frente al embarazo. Pero ¿qué ocurre con la ITS? ¿Se toma algún tipo de protección? ¿Es distinto cuando estamos con una persona de manera esporádica o cuando estamos dentro de una relación? Emma, para las primeras veces, o sea, cuando tú estás con él las primeras veces, normalmente sí suele usarlo. Pero cuando ya llega a cierto punto, como que es más serio. La mayoría de gente como que se va despreocupando en ese tema. A mí una cosa que me preocupa mucho y que creo que está súper, súper, súper, súper, súper normalizada es el hecho de pensar que tu pareja, por el hecho de que sea tu pareja, va a estar limpio y no va a tener nada, ¿sabes? Porque, o sea, yo creo que es de las cosas más comunes y de lo que más he escuchado, la típica pareja, sobre todo, principalmente parejas heterosexuales, que follan sin condón, hacen la marcha atrás y movidas así, y ambos piensan que la otra, o sea, lo mismo, no se han hecho las pruebas ni nada, pero piensan que por el hecho de ser su pareja van a estar limpios, ¿sabes? Claro, pero ¿qué pasa con esas famosas pruebas de la ITS? ¿Se la hace todo el mundo? ¿Se la hace la gente que tiene pareja? Importante, yo qué sé, por lo menos una vez al año, yo qué sé, si son nada. Una vez al año. A ver, lo recomendable es una vez cada 6 meses. Madre mía. A ver, si me da una vez al año es porque sospecho de que estás significando a una. Entonces. No, yo qué sé, es que puede. Bueno, que yo me esté significando a otro. Bueno, y ahora vamos a introduciros en el bloque de mala experiencia. Me veréis un poco más seria de lo normal, pero tranquilidad, que enseguida me vengo arriba. Vamos a ofrecer unos audios brutos recogidos en la entrevista para mostraros cómo experimentan una mala experiencia sexual corporalidades con vagina y pene. Yo una vez, sí que una vez pensé, a mí la agrupa una niña. La muchacha me pidió una cosa que a mí, o sea, yo, la cuestión era como que yo tenía que hacerme pipí en un vaso. Claro, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Y la muchacha, pues, me pidió beber el servicio y yo no voy a impedir nada aquí, ¿sabes? Y yo lo hice, yo como que se la bebió, pero también se la chupó encima, tal. Y fue una cosa que, no es que me sintiera violento, pero no me lo comunicó en ningún momento. Era algo que no esperé, pero vamos, que tampoco me supuso un trauma ni nada. Pero esto ya sé que no me gusta y ya está. Insatisfacción, dudas y termina haciéndolo porque, yo qué sé, porque ya estás ahí en el momento, claro. Ya, yo en la vida he parado una relación sexual. En la vida he dicho no, hasta aquí llegamos. Rollo, si ya la he empezado y ya estoy en el tema y tal, aunque hay veces que a la mitad de follando ya yo diga, loco, no quiero seguir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Jamás he parado una relación sexual, jamás. El no ser capaz de decir vamos a parar, ¿sabes? Y también como que, o sea, en esas situaciones me rayo un poco la falta de vista por parte de ellos, porque yo, por ejemplo, considero que soy una persona súper expresiva y que se me nota todo muchísimo, y sé que es así porque mucha gente me lo dice. Ya no es que cambie cómo me estoy moviendo, sino que es que se me cambia hasta la cara, ¿sabes? Y así son las cosas. Misma pregunta, respuesta muy diferente. Por su parte, las corporalidades con vagina muestran patrones mantenidos en el tiempo relacionados con la cohibición y el poder de decisión. Dos factores muy importantes para que el modelo patriarcal hegemónico siga funcionando. Al igual que las personas de la audio anterior, las corporalidades con pene han sido socializadas bajo el mismo modelo. Por esta razón, no concibe su relato como una mala experiencia sexual total, sino más bien como un aprendizaje. Él sabe que puede, y que su rechazo ante proposiciones similares en relaciones futuras se tendrá en cuenta. ¡Ay! Y es que queda forma más diferente de experimentar el mundo. Pero no solo experimentarlo, también plantearlo y percibirlo. Es como que, no sé, yo en los tíos cis como que noto esa obsesión por correrse, ¿sabes? En plan, y que como que están follando y están todo el rato pensando en eso, ¿sabes? O en que te corras tú, no en que tú te lo pases bien o que tú estés a gusto, ¿sabes? Claro. Lo que te digo, sino en hacerte así y que te corras. Tampoco hace falta tener un orgasmo cada vez que follas, ¿sabes? Yo tenía muy buenos polvos en los que no tenía orgasmo. No sé, yo valoro mucho el pasármelo bien, estar a gusto, tal. Que no te corras, que estés ahí, chachi. Ese porno falocéntrico, coitocéntrico y machista que condena a las personas con vagina a la sumisión y que enseña a las personas con pene que las relaciones sexuales empiezan con la erección y acaban con la eyaculación. Y en muchas ocasiones, la suya. Pues bien, tristemente, este es uno de los materiales en educación sexual afectiva más usados por los jóvenes. Y finalmente en este bloque, la combinación que estaban esperando hoy. Drogas y sexo. Para ser fiel con la entrevista, ofreceremos ambas visiones. La parte negativa y peligrosa, pero también la parte positiva, la más divertida. Pues sexo sin ningún tipo de sentido. No sabía dónde estaba, no sabía qué estaba haciendo, no sé, fue como perdido. Entonces, a mí no me gustó. Sexo y la droga combinan muy bien. Todo el proceso sexual es como que se intensifica, se amplifica y es mucho más placentero. Otro juguete sexual. Bueno, y para finiquitar con todo esto, os traemos el tema de relaciones sexuales. Vamos a empezar por el coito. Corría súper rápido y ya estaba con el joder, es que me corrió ya, que quiero que tú también te corras, venga, voy a estar aquí una hora lamiéndote el coño en la misma dirección para que te corras tú también, porque estoy súper nervioso, porque estoy viendo que no estás aquí tampoco, o sea, en plan, si me la metes dos minutos y no me entero y luego no hacemos más cosas y te corres y ya está, ¿sabes? Vale. Parece que en general no han contado bastante experiencia de satisfacción, así que hemos contactado con una experta para preguntarle sobre el placer. Si es que hay muchas maneras. Pero es que, como hemos recibido y seguimos todavía, y se sigue haciendo hincapié en que está, coito. Y luego, mira si es fuerte el modelo heteronormativo que traslada las formas de relación también a otras formas de relacionarnos, de otras corporalidades. Resulta que la manera de pensarnos sexualmente, nuestras prácticas y formas de erotizarnos están influenciadas por el régimen político cis-heterosexual, que recae sobre nuestra corporalidad y regula y normativiza nuestras subjetividades y deseos más profundos. Nos indica que tenemos que reflexionar un poquito. Como que tenía un modelo de relación que, como desvincularme de ese modelo ahora, me está suponiendo un esfuerzo muy, muy grande. No se preocupen, amigues, aún estamos a tiempo de preguntarnos y revisarnos sobre lo que si tenemos en la cabeza y en el corazón viene impuesto desde fuera o lo hemos elegido nosotros mismos. El siguiente tema es algo delicadito, así que abran bien la orejita y apaguen el interruptor de los prejuicios porque vamos a hablar de sexo y drogas. Sí, realmente se tiene también ese estereotipo, pero luego muchas drogas te impiden tener relaciones, ¿sabes? ¿Por qué pensamos que las drogas no excitan? La engustadera, y de que tu cabeza relaciona esa engustadera con el líbido, que la propia droga, el efecto que te está haciendo, de que te está excitando en ese aspecto, no sé. ¿Es esto cierto? ¿Qué siente la gente con la que estamos hablando? Yo en una palabra diría que son más intensos. Estando así súper fumada es como si tuviese un coño que fuera un chakra. Os lo digo de verdad. Ahí noto el intercambio de energías. Estoy muy borracha y me pongo a follar, me apetece follar por el culo casi siempre y al final acaba eso siendo ahí una puta locura y acabo cogiéndome 500 veces, os lo digo de verdad. ¿Pero todas las experiencias son buenas? Con la keta, si me he pasado de keta, no siento nada cuando estoy follando. Yo cuando estoy drogado no llego ni de coña. No se puede. Es que no llego ni de coñísima, ¿sabes? Me cuesta la misma vida. Parece que no todos los tipos de drogas generan las mismas sensibilidades, según la experiencia que nos cuentan nuestros participantes. Otra cosa que nos comentan es la siguiente. Si no es que vaya colocada de sustancia, ya sea por lo que se consume en una noche saliendo de fiesta, no me atrevo a tener relaciones sexuales. Nuestro consejito del día es que folléis con quien queráis y que os atreváis a dar rienda suelta a vuestros deseos, tanto si experimentáis el sexo con o sin drogas. Es muy importante ser fiel a uno mismo y escuchar a la gente con la que nos relacionamos y plantearse también la necesidad de cuidar y cuidarnos, tanto en solitario como juntites. Bueno, mi gente, hasta aquí llegaría la edición de hoy de Radio Placeres. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía y nada, deciros que si esto os ha sabido a poco y sois de esa gente que siempre quiere más, más y más, próximamente podréis encontrar nuestro WordPress, placeresradio.wordpress.org, retransmitiendo desde nuestra cama, sofá, lavadora y, como sabéis, un sinfín de posibilidades sobre historias, experiencias y opiniones diversas relacionadas con la ITS, drogas, sexo y, tristemente, malas experiencias. Un besito en los morros para la gente que nos escucha y para la gente que está organizando toda esta orgía de conocimiento crítico en el cadenazo ibérico de hoy. Os dejamos con una musiquilla de Quiltreo Oscuro, una que la remusical que podéis encontrar en las redes sociales escribiendo su nombre con K de Caumarica. Traemos el perreo de la nueva era, la de la marica formando trinchera era, estamos repartiendo veneno en la escuela, mutándole cuerpo, juntando la muela. Expreso en mi género, cae tu careta. Me ves masculino, me mira las tetas.